Arquitectos al gremio. Arquitectos, constructores e industria. Casa Sergio, más de 35 años, acompañan avalándonos en Lourdes con nuestro servicio. Casa Sergio, en Avenida Avellaneda, 2731, Lourdes. Su teléfono 4744-7149. Casa Sergio. Visite nuestra página web www.casa-sergio.com.ar. Si no ganó, gane ya. Agencia Oficial, La Banca, de Carlos Listares, en Avenida Avellaneda, 4924, entre calles 21 y 22, en Virreyes. Todas las quinielas, Loto, Kini, Prode, y ahora también con el Tour exclusivo en San Fernando. La Banca, su agencia amiga. La Banca, de Carlos Listares, su agencia que da más suerte. PCH Chemical, fábrica de productos para limpieza. Por eso tenemos el mejor precio por mayor y menor. Trapo para piso, pastillas para inodoro, esponjas de cocina, lavandina por 5 litros, desodorantes por 5 litros, detergentes por 5 litros. ¡Ah! Y muchas ofertas más. Visítanos en French 2153 y en Palacios 1308, casi 3 de febrero, Victoria. PCH Chemical, la garantía para tu limpieza. Visite nuestra página web www.pchchemical.com.ar. Ahora también en Gualeguaychú, Entre Ríos, en San Martín, 260 Gualeguaychú, a 20 metros, el casino. Aquí finaliza el espacio publicitario. 97.1 Occidente FM. Dirección General, Renato Leonelli. Esto es de norte a sur por FM Occidente, por la 97.1. Mi nombre es Eduardo Ibarra. Hoy voy a estar yo solo. Comentando distintos temas sobre la actualidad local y nacional. Los saludo a Jorginho en la operación, fiel colaborador del programa Detrás del Vidrio. Nos pueden llamar al 744-3709 o pueden ver el programa por nuestro Facebook de Norte a Sur Occidente. Ahí Jorginho me va a contar algo, no sé, alguna llamada. mirá vos. Sí, ahí está la política de San Fernando. Están publicitando una película de Adrián Suárez. Esa es la política cultural. Después me critican. Después se enojan los funcionarios de Andreotti cuando lo criticamos. Vamos a ver. Entrando un poquito en tema. Y comentando algunas cosas. Nosotros cuando criticamos a la gestión, hacemos algún comentario de análisis político, lo hacemos desde nuestra posición. Particularmente nosotros somos militantes del Partido Comunista. No quiere decir que hagamos un partido solamente para los militantes. De hecho, si nos siguen, saben que por acá han pasado muchos candidatos, inclusive del PRO, inclusive del candidato, el que era candidato y ahora actual intendente Andriotti. Han pasado gente del amierismo, no sé, varias personas, gente de la cultura, de gente que trabaja en el área social, médicos, bueno, es amplio. O sea, nosotros tenemos una posición, pero el programa está abierto a toda la comunidad y a todos los que quieran expresar su punto de vista. De ahí en más, nosotros nos reservamos nuestro derecho de opinar y de criticar, obviamente. O sea, no está supeditado el programa a lo que nosotros pensamos. Entonces, a los, sobre todo al ahora el oficialismo nuevo de Andriotti, que se ofende tanto cuando nosotros hacemos algunas críticas, la verdad que tendrían que respetar las reglas de juego que ellos mismos reclamaban cuando eran oposición. Digamos, si están en la política, y están en la gestión, obviamente van a recibir críticas de distintos puntos de vista y de distintos lugares, fundadas e infundadas, o más mezquinas o menos mezquinas, pero es una regla de juego. Y bueno, si te gusta el durazno, bancate la pelusa, es así. Si no, como estábamos recién comentábamos con Jorginho, si no, cada uno se dedica a su vida privada y listo. Y nadie va a opinar sobre la vida privada de nadie, sí sobre la cuestión pública. Entonces, bueno, nosotros siempre, y desde acá invitamos al oficialismo a que si quiere venir, si quiere llamar, el que venga, que quiera opinar. De hecho, hemos hecho varias veces contactos con algunos funcionarios que dice llanamente, nos dejaron pagando. Pero después se ofenden cuando criticamos algunas cosas y dice que lo hacemos de mala fe o sin saber de lo que estamos hablando. Yo no tengo problema en sentarme y discutir eso, que compete a mí, de si hablo de mala fe o de temas que no sé de lo que estoy hablando. Lo discuto, no tengo problema. Pero nuestra posición es clara y los fundamentos siempre lo damos. Pueden gustar o no, pero son nuestros fundamentos. No hablamos, no hacemos un relato del diario cotidiano. Que esos programas que se sientan y dicen, bueno, a ver, abren la página de algún diario masivo y empiezan a relatar noticias. Eso no lo hacemos porque no nos gusta y yo creo que no sirve. Yo creo que sirve tratar de buscar, no solamente detrás de las noticias, sino lo que no se dice también, que eso es también bastante importante. Lo que no se dice en las noticias, el silencio que se hace. Y ahí, bueno, nosotros no compaginamos con un programa de relatores nada más. Así que bueno, vamos a ver si podemos no sé, tener un espacio para las voces del oficialismo, para que vengan a decir lo que quieran y a justificar lo que quieran. Obviamente, nosotros vamos a tener nuestra posición y vamos a mantenerla y a defenderla. Así que bueno, esto hacemos la salvedad por algunas cuestiones que se anduvieron dilucidando por ahí, algunos entredichos. No tenemos nada personal, nos interesa la vida privada de ninguno. Por eso, y es más, no conocemos a los individuos en su fase privada, sino únicamente en la función pública, o como candidatos, o como políticos, o como militantes. Nada más que ahí, y ahí nos remitimos y hasta ahí nos limitamos, que es para mí lo más importante. Lo demás es puro chismerío barato. Bueno, a ver, vamos a analizar un poquito algunas cosas. Las alianzas que tendrán tejiendo acá en zona norte, ya lo estuvimos viendo, Pose, que dio el gran salto de ser un radical K, porque lo fue, a ser ahora un radical PRO. O sea, un cambio sin escalas del kirchnerismo hasta el macrismo. Obviamente Posse, como otras veces lo hemos comentado, Posse es un radical netamente territorial, donde define su identidad en su poder territorial. Está por fuera de la estructura radical. De hecho, ni a él ni a su propio padre no son muy orgánicos al radicalismo, y él menos. Y ahora, en esta alianza con Macri, aparecen todos abrazados, Macri, inclusive nuestro representante del PRO acá, Alex Campbell, abrazado a Posse, y es significativo, y le robo una crítica que hizo Sabrina García, una amiga de la casa, que dice, ¿qué posición toma este Alex Campbell con Posse, que fue el que quiso poner un muro, que puso un muro, dividiendo la sociedad de San Fernando con la de San Isidro, ¿no? Como diciendo, bueno, de este muro para acá son los delincuentes que vienen a robar para el lado de San Isidro, y le ponemos un muro para frenarlo. Toda una definición ideológica, aunque también fue una cuestión política, porque eso llevó al rompimiento con el kirchnerismo también. Y es verdad, o sea, ahora candidatos, por ejemplo, como el PRO, del PRO acá en San Fernando, se abraza con Posse, sería bueno que diga qué piensa del muro. Quizás esté de acuerdo. Entonces, bueno, me pareció interesante el cuestionamiento que Sabrina le hacía al candidato macrista de San Fernando. Obviamente se va a estar reconfigurando todo el entramado político. Están tratando de tejer alianzas. El PRO no es un partido nacional. El PRO, es más, Macri, como su imagen es netamente local, de capital, están aferrados ahí y no pueden proyectarse al resto del país, salvo el caso de Miguel del Cel, que bueno, fue un caso puntual y que habría que analizar en la coyuntura donde, como se dio. Después no logran hacer pie. Obviamente Macri necesita sí o sí una alianza con alguna parte del peronismo para crear una corriente nacional, y el peronismo, sea la alianza que sea, no se va a encolumnar atrás de Macri, porque Macri no es de peronista, no es parte de la identificación peronista, ni ningún peronista va a ir atrás de Macri, como no digo en persona, sino como corriente peronista, digamos, sea Moyano, sea de Narváez, sea de la Sota, Macri no va a ser el primero, no va a comandar y los va a dejar a los muchachos de abajo. Los muchachos van a estar siempre arriba. Entonces, bueno, ese creo que es un gran escollo que tiene. De hecho, ya hubo cortocircuitos cuando se juntó Labaña, de la Sota, Moyano, de Narváez, se sacaron la foto y Macri lo criticó, y bueno, le respondieron desde, sobre todo Labaña y Moyano, le tiraron con el borda por la cabeza. Es un poco complicada esa alianza. Después, por el otro lado, vemos que nuestro vecino Massa obviamente está haciendo la gran Scioli, que hasta ahora Scioli también le dio bastante rédito, que es no hacer olas, digamos, quedarse sentado y esperar a ver qué pasa, cómo bajan las aguas y cómo se define el tema. Y ahí se va a quedar. Obviamente Massa juega por un proyecto propio. Las proyecciones de las encuestas supuestamente le dan abajo de Scioli y con muy buena posibilidad de ir como candidato a presidente, así que yo creo que directamente, de acuerdo a las circunstancias como se dan, directamente van a pasar no a la gobernación, sino directamente a la presidencia en el 2015. Todo dependerá de estas elecciones que se vienen dando ahora y de la alianza o no que se haga entre el sciolismo y el cristinismo. Hay algunos que están tejiendo y que todavía fuerzan la alianza entre Scioli y Cristina, otros a Scioli no lo pueden ni ver, y bueno, se definirá ahí qué es lo que pase. Y creo que Massa está metido ahí, y obviamente, indudablemente, Andreotti va a correr la misma suerte que su jefe político. Así que más o menos eso es lo que se viene, cómo se viene manejando un poco las cosas. Por el otro lado, quería comentar Melconian, ahora un economista del establishment, ese que llaman todo el mundo a preguntarle qué hay que hacer, qué no hay que hacer, qué sé yo, y el tipo desde un pedestal de tecnócrata que resuelve todos los problemas, por lo menos económicos, da las pautas. Lo que me llama siempre la atención de Melconian, obviamente ahora candidato, y antes había sido candidato de Macri, es que él siempre hace el análisis económico, siempre lo tilda de, bueno, no, esto es objetivo, esto es apartidario, y en realidad ahí está la gran falacia, es que no es objetivo ni apartidario. Hasta las políticas económicas tienen que ver con una política económica. No es una ecuación que se lleva adelante y da un resultado, sino tiene que ver con qué sectores se benefician y qué otros sectores no. Hacia dónde se apunta la economía para beneficiar a esos sectores o a qué otro, qué otro lado es donde se apunta. Entonces, estos discursos, tanto que vienen, sobre todo el macrismo, siempre lavado de contenido político, ideológico, siempre con una suerte de objetividad por fuera del ámbito de la vida social, es una farsa, es una mentira. De hecho, lo vemos en el Borda. Es significativo cómo tratan el tema del Borda los del PRO, y sobre todo los medios allegados al PRO, como los de Clarín, bueno, y algo un poco menos La Nación. Pero termina justificando la represión como a partir de la lesión de unos policías. O sea, dos policías heridos justifican la represión. O sea, ponen el carro adelante del caballo. dan vuelta la ecuación. O sea, prácticamente están acusando a un médico del Borda o a un paciente del Borda de pegarle con la cara en el puño de un policía. Es ridículo. O sea, todo esto estuvo montado, ellos no tenían la autorización judicial para hacerlo, había un amparo. De hecho, bueno, fueron sancionados justamente por este episodio. Y esto hay que remarcarlo, fueron con toda una infantería, fueron con policías con la cara tapada. Dicen que había gente con la cara cubierta haciendo agitación política. Eran los policías que estaban con la cara tapada. Un policía, un funcionario público con la cara tapada, ¿qué es eso? Para ir a reprimir a médicos y a pacientes del Borda, llama la atención, la verdad que llama la atención. Y sobre todo el despliegue en cantidad de números de policías que se hizo. Dan vuelta el argumento y justifican la represión por el resultado que dejó la represión, que fue, y no del lado de los que estaban en el hospital, sino del lado de la policía. O sea, si la policía reprime y algún policía termina herido, la represión está justificada por el policía herido. Una cosa extraña. Así que bueno, después voy a seguir comentando algunas cosas que me llamaron la atención, sobre todo de esa izquierda iluminada que también da respuesta a todo y que nunca tiene culpa de nada ni nunca asumieron ninguna responsabilidad. Y me gustaría charlar un poquito. Después tengo pensado escribir algo y para debatir. Si a alguien le interesa debatir estos temas, me gustaría. Así que vamos a ir primero, para no aburrirlos, con un tema. No sé si... ¿Vamos a ir con un tema de flamenco primero? Sí, ahí está. Vamos con un tema de flamenco y después seguimos. de un guitarrista que se llama Bobby, de Noches Andaluzas, un lindo tema, un flamenco más aggiornado, digamos. Hoy voy a caer en lo que critico. Bueno, pero igual. Bueno, estamos yendo todo de contradicciones, no hay que asumirla. No, hoy leo el diario La Nación. No quiero repetir textualmente ni caer en el relato, pero digo, en el diario La Nación me sorprendió una nota al candidato del Partido Obrero, Altamira, que está en un frente de izquierda, que son tres grupos trotskistas. Esto es una cuestión aparte, habría que analizar el trotskismo en la Argentina, porque es una cosa bastante peculiar que no pasa en el resto del mundo. Bueno, pero me sorprende Altamira. Obviamente empieza, o por lo menos el extracto que hacen de su nota, empieza echándole la culpa al Partido Comunista de Perón, de que Perón le haya dado las conquistas al obrero, de que Perón se haya elegido líder de las masas obreras, porque dice que el Partido Comunista hizo todo como para que Perón le pueda dar todos esos beneficios. A ver, yo no soy especialista en peronismo, ¿no? Pero la verdad que decir eso es no solamente simplista, sino que es falso. Es falso porque Perón a los comunistas los combatió, Perón a los comunistas y a los sindicatos comunistas los trató de cooptar, y como no los cooptó, los combatió directamente o los aisló. Los aisló, obviamente, creándole sindicatos paralelos y dándole todos los recursos a los que respondían, digamos, a su partido, dándole todos los recursos, y obviamente al lograr conquistas y tener los recursos del Estado, al otro sindicato que no tiene esa posibilidad va quedando cada vez más aislado y con menos obreros dentro del propio sindicato. Es reiterativo que el trotskismo en la Argentina se parece mucho a la derecha tipo del PRO. O sea, no asumen ningún tipo de responsabilidad, no asumen ningún tipo de visión crítica de nada, son menos apuntadores y dicen por qué las cosas salen mal, nada más. Obviamente no tienen sustento de lo que dice, porque nunca llevaron adelante ninguna política de nada, más que la de contestataria, y revalorizan cosas puntuales, llevándola de una cuestión micro o particular y la hacen general. O sea, logran ganar algunos delegados en una fábrica, y eso es el inicio prácticamente de la revolución mundial. Digo así, lo digo en forma irónica, ¿no? Pero esa es la lógica. Y no dicen que después han perdido un montón de otras fábricas justamente por la inoperancia. Por la inoperancia y esto de ir por el todo o el nada, que termina quedándose el obrero con el nada. Y esto no quiere decir que uno sea revisionista, ni esté con la burocracia sindical, ni que quiera un cambio estructural del país. Es ser justamente realista, en el sentido de no idealizar todo y no lavarse las manos ante todo y decir, yo lo dije, yo esto, estos hicieron esto y pasó tal cosa, entonces lo ves desde afuera. Digamos, esa falta de intervención en la política nacional a partir de toda la historia es un signo claro de lo que son. No encuentran otra justificación ante ciertos retrocesos o ante cierta derrota de la clase obrera de echarle la culpa a alguien. Siempre hay algún culpable. Y idealizan a la clase obrera de acuerdo a lo que ellos quieran que sea la clase obrera. Dicen que van a favor de la clase obrera, pero no conciben a la clase obrera que no sea con la remera de su partido político. Entonces es cosa extraña. quieren, digamos, imitar tipo espejo una revolución ocurrida en Rusia en 1917, la quieren traspolar al siglo XXI en América Latina, con este tipo de, con esta clase social, con este tipo de sociedad y en este momento histórico. Entonces, bueno, de ahí, de una cosa a la otra, si no se da, obviamente todo es criticable. O sea, es prácticamente hacer de una teoría política una concepción evangelizadora. El Partido Comunista tuvo muchos errores en su historia, porque justamente uno cuando actúa en política tiene errores y tiene derrotas y tiene muchas cosas que criticarse. El que nunca hace nada, no se le critica nada. O sea, uno quiere ser responsable y que todas las críticas y hacerse cargo de sus falencias. Hay otros que no quieren hacer nunca responsable de nada y quieren ser como esos críticos literarios, que no escriben un libro pero critican todos. Es una cuestión de es una cuestión política. Yo lo veía en la foto a Altamira criticando al partido y obviamente llorando porque el peronismo es la identidad de los obreros. Si te gusta o no, es así, por más que tu ideología o por más que nosotros querramos que no sea, es así y punto. Y después de ahí se verá qué se hace, o nos golpeamos la cabeza contra la pared o trabajamos con eso. Y veía la foto de Altamira ahí entre medio de, en una sala llena de libros, con libros tirados, montones de libros arriba de una mesa, tirado en el piso, y digo, me hacía algo, parecía como si estuviese graficando el quilombo que debe tener en la cabeza Altamira. Porque no compagina en realidad, más allá de estas críticas que hace, no compagina una propuesta política que sea creíble para la propia clase obrera, que de hecho no lo es, aunque pidan milagros, cosa rara en un materialista histórico, en un materialista dialéctico, que pida milagros para poder ganar una banca. La clase obrera no, hasta ahora no acompañó. Entonces, difícilmente uno pueda robarse la vanguardia de esa clase. O sea, o ser el pensamiento superador y que exprese a la verdadera clase. La clase es la clase, punto. Hay que analizarla desde ahí, no desde donde uno quiere que sea. Y habría que empezar a debatir qué es la clase social, más allá de recitar, y que esto es sintomático en este sector de la izquierda, trasladar textos de los clásicos del marxismo, trasladarlos como si fuese el salmo de alguna de la Biblia. O sea, este dijo esto, entonces si Lenin dijo esto, es Lenin así, punto. Tiene que darse acá en la realidad. Entonces termina siendo, si la realidad no es como yo quiero, bueno, peor para la realidad. Pobre clase obrera, no sabe que tiene que ser como yo quiero que sea. Aunque después te diga, no, nosotros somos lo que queremos, que la clase obrera vaya al poder. Pero ¿cómo? Si querés que vaya al poder, primero querés que la clase obrera sea lo que vos pensás. Entonces vos querés ir al poder. Hay una contradicción ahí que se cae de maduro. Nunca asume responsabilidad y siempre tiene que estar el Partido Comunista en boca de estos sectores, donde siempre se dice que, bueno, son los traidores, son los que permitieron esto, lo que hicieron aquello, y no se reafirman en su propia historia porque no la tienen. Entonces tienen que crear una historia, tienen que crear ese vacío, lo tienen que llenar con algo. Obviamente que es el negativo de lo que ellos quieren ser, entonces le da perfectamente la ecuación. Después hay otra cosa que me pareció bastante llamativa. El periodista le pregunta las medidas de gobierno que quería tomar apenas, supuestamente, haciendo una hipótesis, Altamira llegaría al poder. ¿Qué medidas toma? Dice, equiparar el mínimo vital en móvil con la canasta básica. Está perfecto. Y dar el 82% móvil a los jubilados. Bárbaro. Y no pagar la deuda externa. Perfecto. Ahora, lo que hay que preguntarse, ¿cómo la haces? O sea, las medidas son todas bárbaras, estamos todos de acuerdo. Pero ¿cómo la haces? Bueno, ¿cómo llevas adelante un 86% móvil, por ejemplo, cuando el ministro de Economía llegue a Altamira y le diga, no tenemos los recursos para pagarlo? Y Altamira, ¿qué contesta? No, son cuestiones de principio que no vamos a retroceder. Bueno, ahí está toda una contestación, pero digo que eso transmite los mejores argumentos que pueden tener. O sea, otra vez, si la realidad no es lo que me gusta, es peor para la realidad, pero acá no importa la realidad. Si vos asumís el gobierno y no tenés para pagar el 82% móvil, a vos no te importa. ¿Cómo lo hacés? No sé, pero son principios, punto. Bueno, hay que ver cuánto dura ese gobierno. Otra vez, no pagar la deuda externa. Está bien, ¿cómo afrontás? Me parece perfecto. ¿Cómo afrontás un contexto internacional donde se te van a venir encima y te van a destruir el país y te van a tratar de socavar el gobierno al no pago de una deuda? Que por otro lado no es tan significativa como los eran otros años, para más o menos hacer un paréntesis. ¿Qué propone Altamira? Vamos a ir a La Haya, al Tribunal de La Haya. Digo, primero es muy obrerista, el Tribunal de La Haya no es la internacional, no es la Guardia Internacional, ¿no? Van a ir a La Haya a denunciar a la deuda pública externa y después van a hacer una campaña internacional de concientización para que no se paguen ningún tipo de deuda externa de ningún país. Bueno, está bárbaro, pero otra vez, me parece que Altamira se cree el ombligo del mundo. O sea, Altamira va a llevar adelante una campaña internacional donde él diga a cada país lo que tiene que hacer o tiene que dejar de hacer, porque de hecho lo que está haciendo es eso, más allá de que sean loables los principios o no. Estamos hablando de política, no estamos hablando de buena voluntad. Bueno, eso marca las tendencias que tiene esta izquierda contestataria, que obviamente va ganando espacio entre los espacios de izquierdas y progresistas que van haciendo una cagada tras de otra, que eso hay que reconocerlo, pero que también pasa que también termina en una cuestión coyuntural. Y me remito a lo que fue, por ejemplo, el MAS en el 90. El MAS en el 90 era, se comía los pibes crudos, bueno, pero ahora no existe más. Entonces ahí te das cuenta cómo es la trayectoria y la consecuencia de un partido político que lucha por el avance de la clase obrera y lucha por el beneficio de la clase, y otros que luchan por un idealismo. Habría que preguntarse la diferencia entre idealismo y materialismo, que creo que por más que se pongan el título, lo dudo que sean. No sé, después, para mí también es todo un debate, porque hay varias cosas más que no comprendo. Tampoco comprendo, digamos, cuando este tipo de izquierda critican a los demás movimientos revolucionarios de América Latina, por ejemplo, porque no cuadran dentro de su bandera política. Y después me parece llamativo cómo en todos los espacios de derecha, pero la derecha más recalcitrante, al único que le dan espacio de la izquierda, y digo del campo popular y de la izquierda y el progresismo, al único que le dan espacio es Altamira. Digo, me llama la atención. Por ejemplo, hay una radio que se llama FM Identidad, que está bancada por el Banco Ciudad de la provincia de Buenos Aires, de la ciudad de Buenos Aires, el Banco Ciudad. Hay un programa que se llama, si mal no recuerdo, Esta Lengua Es Mía, que de un tal Venegas, un abogado, que hace un programa desde Miami, llamativo, ¿no? Y que acá había dejado a un par de secuaces de él, que desde allá insulta, prácticamente le dice al pueblo argentino que es un ignorante, que ellos son unos poquitos iluminados que tienen que luchar en esta en esta horda que somos el resto de los argentinos, como bárbaros, ¿no? Bárbaros, corruptos, bueno, toda esa visión del amo hacia el esclavo. Y me llamó la atención que siempre, que al único que recibieron, que no sea ultraliberal, fue Altamira. Y que muchas cosas coincidían con Altamira. Habría que preguntarse. Y sobre todo se faltaban que se abracen y se den besos cuando criticaban ciertas medidas del gobierno. Porque, por ejemplo, Altamira, cuando le pregunta, pero la asignación universal por hijo no está bien, no, porque eso quiere decir que hay obreros desocupados. Sí, Altamira, ya sabemos. Pero ¿y qué vas a hacer? Bueno, eso también te lo dice la derecha. Le dan planes sociales porque no quieren laburar. Bueno, Altamira, por otro lado, llegan a la misma conclusión. Y la estatización de FJP, sí, no, pero eso es para quedarse con los recursos de los obreros y pagar la deuda externa. Altamira, se hicieron muchísimas cosas más con la estatización de la FJP que eso. Pero bueno, no lo menciona. Y así, un montón de cosas que la derecha también coincide con este pensamiento y que le dan los espacios, y la Nación le da un espacio acá, un espacio muy importante también. Pero me llama la atención, y me llama la atención de ese programa específicamente, que es, digamos, la usina y un programa donde directamente, porque yo lo escuché, se llama a socavar al gobierno nacional, a provocar caos, a voltear al gobierno, a derrotar al gobierno, a voltearlo ilegítimamente, no a través de las urnas, y hacer todo tipo de actos que socaven el gobierno. Por ejemplo, en el anterior programa este, hay otro que es un abogado del partido de Bullrich, que se llama Maslatón, que llamaba a no pagar impuestos para voltear al gobierno. Lo llamaba lisa y llanamente así. Y bueno, estos son los programas donde lo invitan. Y le dan charla muy amena y llegan a conclusiones cuando hablan de gobierno. Sí, este gobierno, digo, bueno, coinciden estos tipos. Por algo será, vamos a ver. Vamos con otro tema, ¿te parece, Jorginho? También de flamenco de Gobi, así nos distendemos un poco. Noches espirituales, ¿o no? Así, vamos con eso. We'll be right back. bueno, ahí seguíamos con más flamenco actualizado, por decirlo de alguna manera. Tenemos en línea a un compañero, un amigo de la casa, Juan Pablo Correa, que está en la agrupación Jorge Chiconetti, y ahora están haciendo un festival en la Plaza San Pablo. Hola, Juan, ¿me escuchás? Sí, te escucho, Eduardo, ¿cómo andás? Bien, ¿y vos? Todo bien, acá compartiendo un poco de la alegría en el barrio. Me parece muy bien. ¿Qué, contame, qué actividades están haciendo? Nos pasó que justamente nos encimamos con el ensayo de una murga, así que respetando el espacio popular, no hicimos la charla, teníamos programada, pero sí estuvimos repartiendo unos volantes con una charla que teníamos preparada sobre contrato laboral. Mucha gente interesada, que se vio muy, muy interesada en el problema. Algunos que pasaron y nos vinieron a preguntar directamente. Hicimos repartición de globos para alegrar también a los más chicos. Y bueno, ahora finalizar el ensayo de la murga, tocan tres bandas que estamos junto con la Federación Juvenil Comunista, que ellos están festejando su 92 aniversario. Está bien. Ustedes son de la agrupación Jorge Chiconetti, para dejarlo claro, y están en el barrio San Pablo. Sí, en la plaza. Ahora están en la plaza. Ya ustedes ya vienen haciendo bastantes actividades de índole social, de charlas, ¿no? Sí, sí, sí, la idea es tratar de concientizar a los vecinos y tratar de evitar el avance de este municipio, del gobierno del municipio sobre las clases más populares, ¿no? Que es el cierre de los centros culturales y demás. Entonces, como decisión, hemos tomado la decisión de recuperar los espacios, y los espacios, si no tenemos el lugar, lo vamos a hacer en la plaza pública. Por eso tomamos como lugar de concentración la Plaza San Pablo. Ahora pudimos hablar con unos chicos que se juntan acá, van a rapear, porque nosotros consideramos que no solamente son las bandas que nosotros traemos, sino la participación de los vecinos. Hubo unos chicos que cantan hip hop, quieren el micrófono para poder participar. Sí, de eso se trata, ¿no? De que, digamos, la comunidad sea la partícipe y sea el actor importante acá, y no nadie que le quiera disputar el lugar. No, claro, la idea es esa, justamente, que nosotros sabemos que la cultura está en todos los lugares, y que bueno, hay diferentes expresiones, y muchas veces no tienen lugar donde expresarse, porque o le cierran el centro cultural, o para poder hacer una fecha cultural en San Fernando tiene que ser un artista conocido. Entonces, como un pequeño granito de arena de nosotros, es abrir los micrófonos para todas esas expresiones que quieran participar. Claro, perfecto. Estuvieron juntando firmas por el tema de las inundaciones. Sí. ¿Tuvieron algún encuentro con el municipio, alguna respuesta que le dio? No, el municipio lo único que dice es que sí, que va a reponer la bomba faltante, que le correspondía, que se venía tirando la bola hace más de 2 años con el gobierno provincial. Que va a pasar a limpiar las bocas de tormenta, que dicho sea de paso todavía no ocurrió. Nosotros, desde nuestra posición, de que ya avisamos esto hace muchos meses que iba a pasar, y va a seguir pasando, porque si este municipio sigue con la misma política de abandono y sigue plantando palmeras sobre Avenida Avellaneda, vamos a seguir igual. Claro. O sea, el gasto se está dirigiendo a competiquería estética, no a tratar de cuidar los espacios que realmente la gente utiliza. Acá vos tenés la plaza, por ejemplo, los juegos de los más chicos están todos rotos. Y se va marcando cuál es hacia dónde quiere apuntar el municipio. Claro, digamos que no es una inversión tan importante para que el municipio no pueda hacerlo, ¿no? No, te estoy sincero. Yo no sé si con lo que debe salir una palmera arregla la plaza. Claro, tal cual. O sea, tenés que tener en cuenta que cada palmera está más o menos, yo estoy averiguando, y son 5.000 pesos por palmera, precio promedio. Ah, bueno. Tenés 6 palmeras por cuadra, así, o sea, no es muy sencillo, no es muy complicada la cuenta, son 30.000 pesos por cuadra. Bueno, sí, claro. Hay luminarias donde están plantadas las palmeras que no funcionan. O sea, ponemos la palmera pero no arreglamos las luces, entonces... Claro, son prioridades. Sí. Sí. Sí. Bueno, Juan Pablo, te agradezco. Estamos en contacto y espero que te salga todo bien. Y sé que hacen unas charlas muy interesantes de salud, de derecho, artísticas. Estamos viendo de convocar para también dar charlas de por ahí de pequeña formación. De por ahí, qué sé yo, uno que otro, charla de electricidad domiciliaria, cosas así, como para que también la gente aprenda a poder solucionar sus problemas en su casa, ¿no? Es tratar de integrarse hacia la comunidad y que la comunidad también empiece a empujar todos los cambios que necesita el municipio y el país. Me parece perfecto, che. Te agradezco, Juan Pablo, y bueno, estamos en contacto para cuando sigan haciendo nuevas actividades, ¿eh? No, listo. Muchas gracias. Muchas gracias a vos por llamar. Un abrazo. Un abrazo. Bueno, ahí estaba Juan Pablo de la agrupación vecinal Jorge Chiconetti. Están hace un año trabajando en el barrio San Pablo, haciendo actividades para tener referencia. Jorge Chiconetti fue un médico del barrio que ayudó, de Añares, que ayudó a la gente del barrio sin digamos, el interés personal o económico, sino por convicción ideológica, y es una persona muy querida, y la gente del barrio, los jóvenes, quieren rescatar su ejemplo. Su ejemplo que no que va más allá de su profesión de médico, que abarca a toda la comunidad y que bueno, en cada uno en su ámbito, en lo que sabe o en lo que puede, trata de emularlo. Bueno, ya nos estamos yendo, espero que les haya gustado o algo le haya dejado el programa o haya abierto algún canal de debate. Seguramente el próximo programa vamos a estar invitando a gente de la Biblioteca Madero, por ahora está confirmado, veremos qué pasa con la gente de la municipalidad, a ver si quieren venir a charlar acá al programa o por teléfono, y que tienen los canales abiertos. Así que me despido, les agradezco nuevamente, y bueno, para terminar vamos con un tema de un grupo que se llama Water Report, que tocaba el legendario Jaco Pastorius, que es un jazz fusión, con un tema, se llama Birland, y un muy lindo tema, y bueno, nos despedimos hasta el sábado que viene.